Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Oral y público. En noviembre del 2014 hicimos una nota a propósito de la suspensión de un juicio que tenía que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos en los alrededores, en los alrededores políticos de la yerbatera Las Marías, ahí en Virasoro, en Corrientes. En aquel momento habíamos hablado con un compañero que está en Bélgica, que se llama Ramón Aguirre, y que era en aquel momento el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales en Gobernador Virasoro, Corrientes. En esa localidad empieza la semana que viene un juicio por crímenes de lesa humanidad. Queremos meternos en sus profundidades. Está con nosotros para charlar Hilda Pressman, que es la coordinadora de la Red Derechos Humanos de Corrientes. Todo el tiempo transcurrido, lamentablemente, a la complicidad judicial, política, institucional, tenemos que sumarle la impunidad biológica. La mayoría, vos por ejemplo hacías referencia al compañero Ramón Aguirre, que era uno de los principales víctimas y testigos de este juicio, y Ramón Aguirre en mayo del 2015 falleció, que es una de las tantas pérdidas que estamos teniendo en estos juicios. No lo sabíamos. Y también los principales responsables militares vinculados a este juicio han quedado apartados de la causa por razones de salud. El coronel Yamil Reston, que era el jefe del destacamento del área regional que correspondía a Gobernador Virasoro, quedó apartado de la causa por insanía, lo mismo que el capitán Saco, que fue el jefe del operativo militar que ocupó Virasoro inmediatamente después del golpe militar. Y también fallecieron algunos otros oficiales. Uh-huh. Entonces, en realidad, a este juicio hoy llegamos con un solo imputado vinculado a un solo a una sola muerte en Gobernador Virasoro. Uh-huh. Llegamos a este juicio por la muerte de Marcelo Peralta en unos campos vinculados productivamente al establecimiento yerbatero Las Marías, pero en una estancia que se llama María Leida, de un exteniente Héctor Torres Queirel, que es el imputado, que era el propietario de estos campos y además el intendente de facto de Gobernador Virasoro. En este juicio, lamentablemente, en la operatoria judicial no está planteada la responsabilidad empresarial, económica, de la familia Navajas Artaza, que son los dueños del establecimiento Las Marías, porque cuando el juicio se inicia ya por el año 2006 y empiezan las imputaciones a la familia Navajas Artaza por su responsabilidad, porque la mayoría de los testimonios se indicaban, acá hay un hecho muy, muy claro y contundente, que es que en el pueblo de Gobernador Virasoro hay dos desapariciones, la de Neri Pérez y la de Marcelo Peralta, que eran uno tractorista y el otro delegado rural, todos trabajadores sindicalizados, vinculados a los dos sindicatos, Sindicato de la Industria de la Alimentación y Sindicato de Trabajadores Rurales, que venía con un plan de lucha y de compromiso por la dignidad de los derechos de los trabajadores de la yerba. Entonces, curiosamente, y no tan curiosamente, todos los desaparecidos, todos los presos, todos los represaliados, todos los exiliados, todos los reprimidos en Gobernador Virasoro son pura y exclusivamente trabajadores rurales sindicalizados del establecimiento Las Marías. Este es el primer dato que nos indica la responsabilidad empresarial en estos hechos, además de que de los testimonios se desprende que había campamentos del ejército y operativos militares que funcionaban dentro del establecimiento yerbatero. De los testimonios se desprende que en realidad los operativos militares de secuestro a los compañeros surgían después que capitán Sacco se entrevistaba con la patronal y salía cada día con una lista de señalización de quiénes eran los obreros molestos. Pero esta responsabilidad empresarial, que en los inicios del juicio fue señalada por todos los testimonios, en el año 2008, cuando se producen las primeras imputaciones, el juez natural de la causa de Paso de los Libres se inhibe, supuestamente por razones de parentesco, alegando que los abuelos eran primos en segunda instancia, una cosa así, y a partir de allí, durante un año consecutivo, tuvimos 20 jueces, 20, y no es una manera de decir, sino que fueron exactamente 20, con jueces ad hoc, que se fueron inhibiendo y retirando de la causa para no comprometerse con los máximos dirigentes de la empresa Las Marías. Y así llegamos al juez número 21, que es un juez ad hoc de Paso de los Libres, Tomás Chalup, que toma la causa e inmediatamente que la toma, sin realizar declaración indagatoria ni ninguna medida procesal, sobresee Adolfo Navajas Artaza, y este sobreseimiento no fue apelado ni sostenido por la Fiscalía de Cámara. Esto hizo que quedara en el año 2009 absolutamente desvinculado de la causa, y el juicio avanzó solamente con las responsabilidades militares. Claro. Por eso para nosotros es sumamente importante, a pesar, digamos, de todos estos traspieses y estas debilidades estructurales que tiene el juicio, haber podido, sabiendo además que la mayoría de las víctimas son trabajadores rurales, analfabetos, con escasez de recursos, con dificultades para acceder a los medios, con dificultades para tener abogado, tanto es así que en realidad en esta causa no hay abogado querellante por parte de las víctimas, porque nunca hemos podido lograr que hubiera un acompañamiento pleno a estas causas. Así todo hemos llegado a esta instancia de juicio, y hemos logrado una cosa que para nosotros es sumamente importante, y es que el juicio oral se realice en la localidad de Gobernador Virasoro, donde todo el pueblo está marcado por la figura patriarcal de esta empresa, digamos, en Gobernador Virasoro, la calle se llama Navajas Artaza, la escuela se llama Navajas Artaza, la estación de servicio se llama Navajas Artaza, y en este lugar, haber logrado, digamos, que se pueda constituir el Tribunal Oral Federal, que las víctimas que han sido ninguneadas, despreciadas, avasalladas en todo este tiempo, puedan contar su verdad, para nosotros es el primer paso reparatorio y probablemente mucho más contundente la condena social que logremos con la visibilización de estos hechos en el propio Gobernador Virasoro que digamos, aunque tengamos solamente, repito, un único imputado y que los otros militares, por razones de insanía, de vejez, de contubernio, de complicidades, queden afuera. Claro. ¿Cuánta gente más o menos vive en Gobernador Virasoro? No, Gobernador Virasoro es hoy un, digamos, en relación con lo que era en los años de la represión, es un pueblo bastante más pujante, es un pueblo que debe tener 30, 40 mil habitantes, pero a lo nosotros lo que destacamos es que, a diferencia, por ejemplo, de otras, de otras comunidades, inclusive, campesinas o agrarias como que tiene la provincia de Corrientes o que en la zona del nordeste tuvimos, que son, por ejemplo, causas que estaban vinculadas a las ligas agrarias o a movimientos campesinos, había, por ejemplo, desaparecidos o perseguidos, no solamente campesinos, sino estudiantes, docentes, sacerdotes. Ese fue un poco el abanico de las víctimas de la represión en los movimientos campesinos. Claro. En Gobernador Virasoro la particularidad es que exclusivamente fueron delegados sindicales vinculados a los dos sindicatos que ofrecieron resistencia al poderío económico de la familia Navajas Artaza. Está desaparecido Neri Pérez, que era tractorista, secretario adjunto del gremio de FATRE, de la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores, y está desaparecido Marcelo Peralta, que era un delegado rural en los campos de María Leida. Además, fueron presos Ramón Aguirre, que era el secretario general de FATRE, Marcelo Acuña, que era el secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación, Pablo Flanco, que era el secretario, el tesorero del sindicato, y delegados y trabajadores rurales de estos dos sindicatos. Alrededor de 20 trabajadores, entre los desaparecidos, los presos, los perseguidos, los secuestrados, todos vinculados al establecimiento yerbatero Las Marías. Uh-huh. Estamos charlando con Hilda Pressman, ella es la coordinadora de la Red de Derechos Humanos allí en Corrientes. Nos está contando sobre un juicio que va a empezar la semana que viene en Gobernador Virasoro por un caso contra un solo milico, pero que tiene esta importancia de toda esta historia que te acabas de contar. 21 jueces tuvieron que pasar para que se dé un juicio alrededor de los hechos ocurridos por responsabilidad del establecimiento Las Marías. Esto pasó acá. Hora Libre. Cuatro días, el rectorado de la UBA, que dirige Alberto Barbieri, que es un conglomerado de fuerzas, ¿no es cierto?, que va desde Franja Morada, los herederos de Lluveró, hoy comandados por Emiliano Jacobiti, en Cambiemos, hasta sectores del PJ, la UES de Sociales, el MLI, sectores directamente del PRO, del macrismo, se organizaron para montar un congreso en cuatro días, hacer un fraude por el cual hicieron pasar 65 delegados por 67 y después asegurar ese fraude a través de una votación en el Consejo Superior que fue protegida por la policía, una patota que le pegó a los estudiantes y la cana que reprimió sin importar la autonomía universitaria tanto adentro como afuera del edificio, llevándose incluso detenido a Federico Fernández, que estuvo más de 40 años, 40 horas preso por nada, por luchar, por defender sus derechos. Es un burdo intento de hacerse de la herramienta que tenemos los estudiantes para defender nuestra educación, nuestras carreras, del ajuste brutal que está preparando el gobierno sobre la universidad y sobre la UBA en particular, en el presupuesto 2019. La forma que tuvieron el martes de respondernos fue con una patota que descargó arriba nuestro matafuego. Sí. Se agarraron los matafuegos del rectorado y los empezaron a descargar sobre los estudiantes que estábamos ahí. Esto quedó filmado en diversos videos. Sin embargo, la UBA denunció a la actual FUBA, la FUBA nuestra, digamos, a la FUBA de los estudiantes, no obviamente a la de ellos, lo denunció a nosotros por los destrozos. Como si nosotros hubiéramos vaciado los matafuegos en las oficinas, lo cual es, bueno, completamente inverosímil porque en los videos se ve como los estudiantes estuvimos sufriendo esos matafogazos. Con lo cual, nada, fue una respuesta realmente que los pinta de cuerpo entero a quienes ya en el año 2006 le habían roto la cabeza a los estudiantes que pelean por la democratización. Y bueno, y no tuvieron empacho tampoco en convocar a la policía a reprimir adentro del rectorado, ¿no es cierto? Que es algo que supuestamente está prohibido por ley. Volvió la policía dentro de la universidad y esta vez para tratar de crear una federación en semejanza del rector Barbieri, que ya le decimos la FUA Viamonte, porque es allí donde tiene sus oficinas. La FUA tiene 130 delegados que se eligen todos los años en elecciones de centro de estudiantes, donde se vota la comisión directiva de los centros y se vota el congreso de la federación. En esas elecciones, ya hace muchos años, yo estoy como presidente desde hace 5 años en la FUBA, porque desde el año 2013 que no viene habiendo quórum. Es decir, que los diferentes bloques políticos que militan en la universidad, la izquierda, el kirchnerismo, la franja morada, el PJ, digamos, los diferentes sectores políticos, ninguno reúne una mayoría como para imponerse y por lo tanto se va prorrogando el mandato de la actual conducción que compartimos la UJS, que es la Juventud del Partido Obrero, y la Mesa. Este año, bueno, la situación era similar, por ende se habían convocado ya a nuevas elecciones de centro de estudiantes que van a ser ahora, ni bien se inicia el segundo cuatrimestre. Y en la idea de que, bueno, los que tienen que resolver esta situación de la FUBA son los estudiantes, y que tienen que darle una mayoría a alguna de las fuerzas políticas que interviene, sean fuerzas obligadas a los gobiernos, el anterior, el actual, o más fuerza a la izquierda, que es lo que nosotros planteamos para poder mantener una fuga que pelee junto a los trabajadores y en todas las causas populares. Bueno, antes de que voten los estudiantes, esta gente convocó un congreso donde todos sabíamos que iban a juntar una mayoría, porque los delegados, obviamente la población no los conoce, pero digamos, los que militamos en la universidad tienen nombre y apellido, se votan en boletas y los conocemos. Y bueno, y sabíamos que iban a cometer un fraude, ni bien lo convocaron, porque no había otra forma que ellos juntaran más de 65 delegados. No hay una mayoría hoy en los centros de estudiantes que avale las políticas de Cambiemos, y mucho menos este pacto con el Fondo Monetario Internacional, que va a traer una situación muy severa. Ya hoy la UTN dijo que iba a tener que cerrar la universidad, claro. Que el gobierno no le gira los fondos que no le está girando. Entonces están cerrando universidades, está cerrando la UTN. A nosotros nos parece que la situación es muy grave, que los estudiantes vamos a necesitar una federación para defendernos. Y bueno, ese fue el intento. Entonces, truchando estos dos delegados y creando un quórum trucho, de votar una especie de fuga paralela, porque sabían que nosotros obviamente no íbamos a aceptar un fraude. Sí, pero ellos de esta forma, digamos, buscan dividir al movimiento estudiantil. Entonces, que cuando tengan que aplicar la reforma educativa, el plan maestro que quiere hacer el gobierno, que es evaluar los títulos a nivel de las privadas, bueno, vaya a la FUBA Viamonte a decir que sí está de acuerdo con que eso se haga y tratar entonces de resquebrajar, digamos, a la fuerza que tiene hoy el movimiento estudiantil. La última palabra en esto la van a tener los estudiantes. Esto, si no lo resuelve el movimiento estudiantil, se va a resolver mal. Claro. Es decir, acá no van a definir quién es la FUBA, ni los medios de comunicación, ni Barbieri, ni un juez, ni un policía. Esto solo lo pueden dirimir los estudiantes y por eso vamos a apelar a ellos. Nosotros hoy largamos una juntada de firmas en toda la universidad por contra el fraude. Bueno, la junta de firmas ya tuvo repercusión importante porque firmó desde Nora Cortiñas y Tati Almeida hasta la GD, la CONAD Histórica, que son los gremios de los docentes, que no es menor, dice, porque que los gremios sí. De los docentes digan, bueno, ustedes son la fuga con la cual nosotros vamos a pelear. Sabemos que del otro lado hay una fuga que responde a los rectores, que son los que no nos quieren dar el aumento salarial. La CONAB Histórica hoy está discutiendo no iniciar el segundo cuatrimestre, porque no tienen oferta salarial, les ofrecen el 15% en cuotas, que es una vergüenza. Entonces, bueno, que ellos nos reconozcan a nosotros. Hemos tenido también el apoyo de diferentes diputados, de diferentes fuerzas políticas. Pensamos que la forma en la cual esto se va a lograr dirimir es a través de una fuerte campaña donde la mayoría de los estudiantes sea la que claramente se vuelque para un lado. En ese punto resolvimos también convocar una reunión para la semana que viene de mujeres, porque la FUA viene teniendo una política muy activa en relación a la lucha por el aborto. Hicimos un plebiscito donde votaron más de 35.000 estudiantes, que salió, bueno, de forma contundente a favor del aborto legal. Después impulsamos las tomas de facultades y de colegios, que tuvieron mucha repercusión para contraponer el peso del movimiento estudiantil a la presión que estaba ejerciendo la Iglesia para que no saliera la ley. Y bueno, ahora queremos organizar una tercera, ya sea la tercera asamblea de mujeres del movimiento estudiantil convocada por la FUBA en el año, junto con la SEB, que es la Coordinadora de Secundarios, los Terciarios y la Universidad de las Artes, la UNA, para poder, bueno, ver cómo hacemos para arrancar este derecho en el Senado. De alguna manera, lo que te quiero mostrar con esto es que nosotros pensamos que la forma de defender a la FUBA va a ser siguiendo estando, poniéndonos al frente también de cada uno de los grandes reclamos que recorren a la juventud, al movimiento estudiantil. El aborto claramente es uno de ellos. Estuvimos peleando también por el tema del UNICABA, de los terciarios, viajamos a Córdoba a repudiar la resolución 1254 que liquidaba el alcance de los títulos para las carreras universitarias. Vamos a estar con la huelga de los docentes, es decir, vamos a estar presentes en cada una de las peleas del pueblo y vamos a ir a elecciones, como te decía, en el segundo cuatrimestre, para que sean los estudiantes los que saquen la cuestión. La FUBA que estamos conduciendo nosotros con diferentes grupos de izquierda, ¿no? Porque no fue el Partido Obrero solo, sino diferentes fuerzas que fueron pasando en los 17 años por la conducción de la FUBA, haya tenido irregularidades. Acá lo que ocurrió es muy sencillo. Acá se partió el kirchnerismo y un sector del kirchnerismo, que el PTS no quiere denunciar, un sector del kirchnerismo se fue con el rectorado y tiene nombre y apellido, se llama Daniel Filmus. Es el sector que hoy dirige la Facultad de Ciencias Sociales, la UES, el PJ, fueron en la lista de Unidad Ciudadana, es el MLI que hasta hace poco hacía de seguridad en los 24 de marzo, Daniel Fernández y de Bonafini. Son esos grupos políticos los que hoy le están garantizando a Franja Morada llegar a estos 65 delegados e incluso truchar estos dos, porque para truchar esos dos delegados y que la truchada no sea tan trucha, ellos lo que hicieron fue comprar a personas de esas agrupaciones, que no eran delegados. Claro. Compraron a Causa K de Económicas, que era parte del Frente con Nuevo Encuentro en Económicas, y compraron a Épica, que era parte del Frente con la Marética en Filo, que ninguno tenía delegado. Se hicieron pasar por el lado cuando no lo eran, pero son sectores del kirchnerismo comprados por la billetera de Jacobiti, lo cual demuestra que bueno, el kirchnerismo siempre estuvo dispuesto a venderse, incluso gobernó con los radicales cuando era gobierno. Y bueno, y por parte de una fuerza de izquierda que no vea estos movimientos y se ensañe en atacar al Partido Obrero, cuando el Partido Obrero es la fuerza que defendió todos sus centros estudiantes, crecimos en delegados, y me parece que hoy la autoridad que tiene la izquierda sobre el movimiento estudiantil es indudable. Si fuera como dice Clarín y el PTS, que la FUBA son solamente fotocopias, que me expliquen cómo Nora Cortiña se sacó una foto diciendo abajo el padrón de la FUBA, por qué los docentes salen a defendernos. Los docentes, los organismos de derechos humanos, todos tienen muy en claro el papel que tuvo la FUBA en todos estos años, peleando desde Mañado Ferreira, el puente Pueyrredón. Es la FUBA que estuvo vinculada a todos los estudiantazos que sucedieron en la capital federal en los últimos años. Y bueno, me parece que acá la tarea de todo el movimiento estudiantil no es buscar a ver cómo hacemos carroña comiendo las mentiras que tiran los medios, que tiran las autoridades, que tira Franja Morada, sino cómo peleamos por defender una FUBA de lucha, porque los estudiantes lo vamos a necesitar, el pueblo lo va a necesitar, el ajuste que va a hacer con el FMI es brutal sobre la universidad, y si no tenemos una organización estudiantil propia para pelear, bueno, van a estar en mejores condiciones ellos para poder avanzar. Esto pasó acá. Tengo una idea. Se está dando, compañeros, un problema gravísimo con el hospital El Cruce, que se encuentra en Florencio Varela. Se ha reducido su presupuesto en un 40% y ha comenzado el despido de personal. Como introducción vamos a escuchar un audio que nos llegó de una trabajadora del hospital. Hola a todos, mi nombre es Carolina Lomlomchian, soy neuróloga y becaria de neurociencias del Instituto ENIS del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Como muchos conocerán, este hospital es un hospital modelo de alta complejidad que funciona en red con todos los hospitales del país, pero principalmente con la zona sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Es un hospital modelo que realiza técnicas de alta complejidad únicas en el país. como dentro de ellas está la cirugía de trasplante o la cirugía funcional de epilepsia. Este hospital, lamentablemente, está en riesgo en este momento, porque se ha decidido reducir un 40% su presupuesto. Y esto no puede significar otra cosa más que reducción de personal y reducción de los servicios que ofrece este hospital. Además, hay un centro de atención anexo al hospital, que es el Centro AMI, de Atención Médica Integral, que asiste a pacientes de PAMI, de la zona, y que también está en riesgo de cerrarse en los próximos días. Por eso, todos los trabajadores del hospital, aquellos que son parte de la planta, aquellos que son contratados, y aquellos como yo, que soy becaria de investigación y que trabajo en el hospital, queremos pedirle a toda la población que por favor hagan un llamado de alerta a esta situación. Y los invitamos a participar del abrazo al hospital que se realizará el próximo jueves 28 de junio a las 11 de la mañana. Los esperamos bajo el lema Salvemos al Hospital El Cruce, yo banco la salud pública. Sí, yo quería agregar dos o tres cositas. Una, el Hospital El Cruce fue fundado en el año 2007, tiene un 70% del presupuesto del Estado Nacional y un 30% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Es el hospital que más trasplantes realiza de hígado, de riñón y de médula ósea en la Argentina. Es un hospital que realiza tratamientos de avanzada en la parte de oncología, que hace implantes de órganos, en el caso de manos, dedos, que a veces los trabajadores en accidentes de trabajo pierden. Bueno, es el único que hay en la zona. Hoy salió, ayer, mejor dicho, salió una desmentida, una especie de desmentida de un funcionario de salud de la provincia de Buenos Aires ante la denuncia de los trabajadores. Hay 200 contratados que ven peligrar su fuente de trabajo. Ellos dicen lo que siempre dice el gobierno macrista y vidalista, que no hay ningún trabajador que esté por perder su trabajo, porque para ellos los contratados no son trabajadores, pero vete aquí que para funcionar el hospital necesita de esos 200 así contratados. Es. Y citan al gremio entreguista UPSN como habiendo firmado un acuerdo. Mientras tanto, el personal del hospital dice que todas las cirugías de alta complejidad han sido no reprogramadas, sino suspendidas. Asimismo, el abastecimiento de agua por parte de la empresa proveedora de bidones, esto no es un invento de los trabajadores, digo, para todos esos macristas estúpidos que están viralizando en las redes esta desmentida, sigue en pie el abrazo al hospital y el hospital El Cruce está en peligro. Así es. El que también escribió, envió una nota es el director, Arnaldo Medina, que es el director del hospital. Y bueno, que indica, como vos decís, los trasplantes de órganos que se hacen allí, prótesis vasculares y ortopédicas. Y es el hospital público más importante de la Argentina y el cuarto en Latinoamérica. Y quería corregirte una cifra, no, Carlos. Es un hospitalito. La reducción presupuestaria no es del 40%, es del 42,9% del presupuesto. O sea, una friolera realmente, sí, claro. Es terrible lo que está pasando y vamos a seguir ampliando. Digamos, enganchado con esto, una terrible noticia que tiene que ver también con la salud pública. En estos días murió asesinado Valentino Ladislao, un nene de 5 años electrodependiente de Villa Centenario, una de las zonas más pobres de la Argentina, perteneciente a Lomas de Zamora. La empresa Edesur, prestataria, dijo que se había tratado de un corte programado, que ellos no tenían registro de que esta familia tuviera un nene electrodependiente. Queremos responsabilizar al Estado, porque las familias que tienen carencias socioeconómicas también suelen tener carencias simbólicas que les impiden a veces llenar esos formularios con los que nos encontramos en los distintos lugares para, por ejemplo, estar exentos de la tarifa. La familia tenía una deuda de 60.000 pesos de luz. El corte, según Edesur, no fue por la deuda, sino por un corte programado. Hoy hablaba un papá de la Asociación de Padres de Niños Electrodependientes diciendo que hay que hacer varios formularios para poder tener el equipo electrógeno que prestan estas empresas. Uno ante el Ministerio de Salud, que está tardando en este momento más o menos 7 meses, que es muy difícil de llenar, y otro después en la empresa, por supuesto, personalmente. Ustedes imagínense una mamá que está sola con un nene electrodependiente y que tiene que ir personalmente a la oficina comercial. Claro, la burocracia estatal, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. No, aparte, ellos van a decir eso sin ninguna duda, que era un corte programado. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Bueno, muy bienvenido, muy bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron al barrio de Mataderos? ¿Vinieron con un montón de instrumentos? Sí, venimos peregrinando, en dos autos veníamos. Porque sí, teníamos muchos instrumentos. Braulio nos dijo que quería preguntarnos sobre los instrumentos y dijimos, sí, si le hablamos de la sanfona, que si no la llevamos, ¿de qué vamos a hablar? Igual me parece que era toda una trampa. El tema era que cantemos en vivo. Ese era el tema. Claro, fue toda una trampa, Bill. Pero cayeron. Sí, sí, con mucho gusto. Nunca nos negamos a tocar y cantar, así que bueno. Estamos hoy charlando con el grupo Laudate Dominum. ¿Está bien pronunciado? Perfecto. Perfecto, qué bueno. Correcto. ¿Qué significa alabado sea el Señor, puede ser? Alabad al Señor. Alabad al Señor. Sí. Muy bien. Sí. Ahora viene la parte donde tenés que contar por qué lo eligieron. ¿Por qué lo eligieron? Fue una cosa medio de emergencia. Era la segunda presentación que teníamos. Había que alabar al Señor para... Nada, y nos quisieron ese nombre. Y en realidad no está bueno, porque si buscas en internet, lo primero que te aparecen son 5 millones de versiones de Mozart. La versión de Mozart, del Laudate Dominum. Ah. Así que como complicado. Pero bueno, si nos buscan en Facebook, ponen facebook.com/ sí, Laudate Dominum, somos nosotros. En Twitter ponen Laudate Dominum y también somos nosotros. Y en Instagram es Laudate también. Dominum 2010 y somos nosotros también. Así que en Argentina por lo menos tenemos registrado el nombre. El resto del mundo, Mozart. Todavía no. Bueno, un saludo para Mozart, que siempre escucha el programa, siempre nos manda mensajitos. De a poco nos van conociendo en el mundo, porque algunos temas nos han escuchado. Sí, sí. ¿Cómo es la relación con el público? ¿Cómo es la relación con el mundo? Con el público acá de Buenos Aires, bueno, sí, tenemos algunos fans que nos siguen. Yo, por ejemplo... Otros que nos persiguen. Como todo grupo. Por ejemplo, tenemos una fan que acaba de cumplir 6 años, que nos escucha desde la panza y es súper, hiper fanática, que es mi sobrina Yael. En realidad, bueno, justamente el origen de Laudate Dominum, digo que la culpa es de mis sobrinos. Yo había empezado a ir con ellos a las ferias medievales. En la primera que fuimos había un grupo que tocaba música medieval, ya a partir de la segunda no. Pasaban música celta, folk, El Señor de los Anillos y música que es maravillosa, pero que no viene de la Edad Media. Entonces yo dije, yo no quiero que mis sobrinos crezcan creyendo que esto era lo que se escuchaba hace 10 siglos. Y dije, bueno, nada, armo un grupo y acá estamos. Así que mis sobrinos sí, se saben las canciones. Mi ahijado más chiquito de 3 años hoy parece que se despertó justamente cantando Santa María a los gritos. Tiene 4 años, canta en galaico portugués, canta en inglés antiguo, canta en latín. Políglota. Sí, sí. Qué bien. ¿Y cómo se llama? ¿Recordás aquella banda que estaba tocando en aquella ocasión que te inspiró? Beltane. Beltane. Bueno, un saludo también para Beltane. Saludos entonces para Beltane, sí. Que todavía siguen tocando. Gracias, sí, Beltane. Siguen tocando. Sigue tocando, Beltane. ¿Eh? Sigue tocando. Sí, en las ferias medievales es más difícil, pero sí, tocan. Muy bien, muy bien. Así que sí, y nada, y empezamos ahí y después empezaron a surgir estas oportunidades de hacer conciertos. De golpe nos cruzamos con gente bastante grosa, como la gente de Laborintus. Saludos a los de Laborintus. Saludos. Saludos a Laborintus. Besitos. Que, digamos, nos recibieron muy bien. O sea, nosotros estábamos con un ataque de pánico ese día, yo particularmente. Pero bueno, mi salida más honorable fue decir, bueno, ellos tocan música medieval, nosotros vamos a tocar Renacimiento. Así por lo menos el público no tiene punto de comparación entre un grupo y el otro. ¿Y qué innovaciones trajo el periodo renacentista en cuanto al medieval? ¿Querés hablar vos? Dale. Bueno, no, la música, o sea, la Edad Media para empezar es muy amplia, o sea, son 10 siglos. El tema es que la música se empieza a escribir y se conservan manuscritos recién a partir del siglo IX. En realidad el tema de la notación musical empezó como una especie de machete, el canto gregoriano, claro, tanto melisma, la gente no sabía qué cantar, entonces empezaron a hacer como manchitas, bueno, esta nota va para arriba, acá va para abajo, esta dura más, esta dura menos. Después eso se fue sistematizando hasta convertirse en una partitura, no como las que leemos ahora, esas fueron más modernas. Y la polifonía empezó ya en la Edad Media, a partir del siglo XIII ya hay registros de polifonía, pero bueno, el Renacimiento trae, digamos, más complejidades. Acá los dos directores que están también en el grupo me pueden ayudar hablando, metiendo algunas palabritas, pero para mí una de las cosas más maravillosas que trae el Renacimiento son los madrigales, que yo soy muy fanática de los madrigales. Es el antecesor de la ópera. En realidad, el madrigal. Lo que por lo general suele ocurrir es que la gente asocia la Edad Médica con media, no médica, media. Ya está ahora. Viernes. Medicina genérica medieval al servicio de la comunidad. Pasa que los médicos hacían de todo, eran alquimistas, filósofos, eran magos. Botánicos, en esa época tenían que ser botánicos. Sí, las hierbas a full. Sí, de las hierbas. La Edad Media, la gente suele asociar la Edad Media con el canto gregoriano. Es muy difícil que crean que hay otro tipo de música. Entonces, por lo general nosotros hacemos tanto música sacra como música secular, pero que tienen otro ritmo totalmente diferente de lo que es el canto gregoriano, como son las cantigas de Santa María escritas por el rey Alfonso. Vamos a explicarle un poco a la gente que nos está escuchando qué sería esto de música secular, música litúrgica o religiosa. Muchas palabras difíciles. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué me están diciendo? Bueno, la música religiosa es la que siempre toma textos, algún texto de la Biblia. Sí, y era más que nada para ser cantada en el templo, ¿sí? en la iglesia. Lo que acá nuestra compañera Gaby se mencionó como música secular era lo que es la música profana, lo que sería nuestra música popular, digamos, lo que cantaba la gente del pueblo, ¿sí? La gente que no estaba en el palacio. Y bueno, era otro tipo de música totalmente distinta, mucho más llevadera. Y bueno, si bien, como bien dijo Paula, ya algo de polifonía teníamos en la Edad Media, digamos que la diferencia con el Renacimiento fue que en el Renacimiento fue como la polifonía explotó mucho más power, digamos. El heavy metal está ahí. Y esa sería un poco la diferencia, así como que se trabajó mucho más la polifonía vocal, que antes capaz era más un tema de melodía acompañada. En lo que era la Edad Media. Claro, la Edad Media capaz que suena más rústico y el Renacimiento suena más melodioso. Suena, o sea, hay que escucharlos, pero son es cosas así, distintas, son cosas pero diferentes. Bellísimas ambas. Sí. Que creo que por eso para aclarar el tema de la polifonía, sí. Es que bueno, son voces o instrumentos cantando líneas independientes una de la otra. Entonces acá podemos empezar a escuchar armonías que antes no se escuchaban, que eran ahora las voces sonando a la vez, pero cantando líneas independientes. Con lo cual se complejizaba muchísimo toda la composición y la ejecución. Claro, estaban los motetes, ¿no? Que cantábamos también. Los motetes, sí, era un género de la Edad Media, que bueno, tenemos ahí un par de motetes. Thank you.